porque nos vamos a una gran biblioteca y a darle la bienvenida a una gran compañera, la Pame Pizarro. ¿Cómo andás, Pame? Acá estamos Ángeles y Anita. Hola, buenos días. ¿Cómo están las chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pame? Muy bien, por acá. Muy bien, saliendo de una clase de yoga de la Biblia, así que se pueden imaginar felicidad con la que cargamos. Sí. Hermoso, esas cosas que hacen en esa biblioteca. Así es, así acá anda, así que se vinieron hasta Tupungato. Bueno, nos tomamos el cata. Un día se tomaron el cata, sí, un día preciosísimo por acá, bien otoñal, así que bueno, bienvenidas acá a Tupungato y un saludo enorme ahí para todas las mosquiteras y mosquiteros que están por allá. Bueno, muchas gracias, compañera, con la cual hemos compartido muchas instancias de trabajo, de laburo, de militancia con la PAME, así que bueno, un placer compartir este ratito y que nos cuentes, bueno, de la Biblia, de todo lo que se está poniendo en riesgo, además de las cosas hermosas que hacen, pero bueno, que nos pongas un poco en contexto también de cómo impacta este posible cambio, o no cambio en realidad sería, en relación al fomento. Bueno, les cuento un poquito sobre la Biblia para la gente que no lo sabe. La Biblioteca Popular Mirador de Estrellas cumplió 19 años en el departamento este año, hace 15, que también es parte de una radio comunitaria, que es vecina, hermana, compañera, la Radio Sin Dueño. Así que, bueno, somos un espacio colectivo que venimos luchándola hace rato y que, bueno, eso, hemos pasado por muchísimas gestiones y muchísimos años como para contarles un poquito eso. Ustedes supongo que ya han puesto al tanto a la comunidad sobre estos fondos especiales que recibimos las bibliotecas populares, que son de la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y bueno, nosotros recibimos anualmente un subsidio para comprar materiales, para comprar libros, para distintos gastos que tienen las bibliotecas, ¿no? Uh-huh. El tema es que, supongo que esto también ya lo han comentado, pero bueno, yo lo recuerdo, desde el 2017 se sancionó una ley, que es la 27.432, que modifica la ley de emergencia de recaudación de estos fondos especiales, y nos quita a las bibliotecas populares ese fondo. Esto fue en el 2017, el tema es que esta ley entraría en vigencia en diciembre de este año, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una ley nueva que ahora salió, claro, sino que entra en vigencia, claro. Entonces, ahí es nuestro gran problema porque esto, nosotras como bibliotecas populares cobramos una cuota, pero es más simbólica que otra cosa, no dependemos ni de la municipalidad, ni, digo, no somos una biblioteca pública, digamos, tenemos como muy poquitos fondos, que son la de la CONABIP, los fondos nacionales, y de la COPROBIP, que es la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares. Con los que nos sostenemos y sostenemos los gastos desde internet, nosotros somos una biblio que también tenemos, por ejemplo, ese servicio, además de los materiales y del espacio que brindamos. Entonces, la verdad que nos afecta enormemente si esta ley efectivamente se aplica, si entra en vigencia en diciembre de este año, y bueno, esto nos parece que es urgente que se deroguen estos artículos de la ley, o que haya un tratamiento inmediato de esto para que se revoque, digamos, claro. Porque la verdad es que es un dinero con el que nosotros contamos anualmente y que nos permite ampliar los materiales. Y además esto, nosotras como bibliotecas tenemos materiales de estudio, pero también materiales de lectura. Todas las personas sabemos lo caro que es acceder a un libro de lectura, por ejemplo, ¿no? Que es como costosísimo. Entonces, digo, acá hay toda una serie de materiales que la comunidad tiene acceso, que de otro modo no sería posible. O materiales de estudio. Nosotros tenemos también en Tupungato hay institutos de educación superior con carreras técnicas y profesorados, y muchos de las estudiantes y de los estudiantes que están aquí vienen a consultar esos materiales. Digo, más allá del uso de internet, ¿no? Que por ahí, claro, la gente como que quizás piensa, bueno, pero hoy ya está todo en la nube, en la web. Bueno, hay muchísimo material aún de estudio, digo, que lo seguimos accediendo por los libros. Y ni hablar de la literatura, que bueno, que todas las cantidades de novelas, cuentos y obras y materiales con los que cuenta la biblioteca. Entonces, de veras que es un es una enorme pérdida que no recibir este recurso, porque nosotros anualmente, nosotras vamos renovando esos materiales y vamos pudiendo sostenernos, digamos, claro, ¿no? Porque la verdad es esta, que la cuota anual, nosotros cobramos 50 pesos por mes de cuota anual, que, insisto, es una cuestión más simbólica. Las compañeras y compañeros que atendemos la biblioteca somos voluntarios y voluntarias, o sea, no recibimos un sueldo por eso. Entonces, digo, nos parece crucial que este tipo de subsidios se sostengan, y además es una cuestión de derecho adquirido, digamos, ¿no? Ya hace muchísimos años que las bibliotecas contamos con este recurso, y la verdad es que se caiga, nos afecta enormemente. Sí, también pensando, Pame, que el tema de las bibliotecas, como los centros culturales, todo lo que afectaría la puesta en acción de esta ley, afecta a la tercerización de la cultura y del acceso a la comunicación también, porque justamente en Argentina tenemos este modelo en que mucha de la cultura se terceriza y se gestiona a través de organizaciones sociales, como las bibliotecas, los medios comunitarios, los centros culturales. Entonces esa red, ese entramado en red que se va generando es lo que también se pone un poco en riesgo, no solamente el acceso fáctico, digo, porque es como vos decís, no es que las bibliotecas van a desaparecer, pero sí la posibilidad de seguir garantizando el acceso a bibliografía nueva, a novelas nuevas, y más en lugares tan como dispersos, sí, en el territorio, como los departamentos, en el caso de ustedes, Tupungato. En que llevarse un libro no es lo mismo que acceder a través de un PDF, si es que tenés internet, si es que el celu se lo banca, si es que se te reventó la memoria del celular porque tenés explotado el celular. O sea, como que el acceso está dado porque hay gente en el territorio que está generando ese puente, ¿no?, para el acceso a la cultura en este caso. Sí, absolutamente, ese acceso comunitario y no privatizado, digamos, porque exacto, esto también es como ese empuje, ¿no? Bueno, si yo no puedo acceder a estos libros, me los voy a tener que comprar. O sea, exacto, es como, sí, digo, y me parece que lo que va a suceder es que muchísimas personas que no podemos comprar todos esos materiales, nunca vamos a tener acceso directamente a ellos. Entonces, digo, y además esto, muchas veces una novela, uno dice, ay, me encantaría comprármela, y con todo el esfuerzo capaz que lo puedo llegar a hacer, pero la verdad es que la leo una vez y no la vuelvo a leer, o sea, sí, es como, o capaz dos y me rejuego. Pero entonces, tiene sentido, digo, que haya un lugar de acopio de estos materiales, precisamente para que circulen, para que podamos tener acceso a las distintas personas, para que, digo, además por supuesto, como vos decís, el espacio de encuentro, que es clave, porque, no sé, una compañera que vino de Buenos Aires el otro día me contaba que no tenía bibliotecas populares cerca de sus barrios, ella vive en Capital, y sí había una biblioteca municipal, pero me decía, yo no tengo acceso real a los libros porque yo tengo que ir y pedir en la puerta de la entrada qué material quiero, digamos, pero no los puedo tocar, no puedo mirar, digo, hay una cuestión, por lo menos creo que en la mayoría de las bibliotecas populares, que vos entrás y tenés acceso a todos los materiales, a tocarlos, a mirarlos, a, claro, elegir, a habitar, digo, ese espacio, habitarlo en totalidad, habitar el espacio. Claro, hay una dinámica de encuentro que propicia en los espacios populares, en general, en particular las bibliotecas populares, que hacen esto, ¿no? Que uno llegue, que uno, digo, no sé, nosotras estábamos terminando la clase de yoga y estábamos abriendo la biblia y empezó a llegar gente a buscar los materiales y de paso se entera de la clase. Digo, eso, el espacio físico también propicia otros encuentros. Hemos tenido muchas veces, qué sé yo, no sé, desde clases de ajedrez, apoyaturas en distintas materias, gente de la misma comunidad que dice, que es socia de la biblioteca, y dice, yo puedo quizás, no sé, dar una apoyatura, o de algún modo acercarse a la comunidad con un saber, con una capacidad, con algo que tenga para compartir, y de manera muy generosa se han ido acercando personas a hacer cuestiones acá en la biblioteca. Entonces, me parece eso también, que las bibliotecas populares generan estos espacios de encuentro, de diálogo, de esto también, de cultura, digo, de qué sé yo, hay un montón de cartelerías que están colgadas en la biblio y las vamos renovando según las fechas, qué sé yo, desde cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos desde laborales, cuestiones que tienen que ver con género, cuestiones que tienen, digo, la biblio ha sido el espacio donde se han gestado un montón de espacios organizativos, la asamblea de Tupungato de Ambiente, uh-huh. por ejemplo, nace como espacio organizativo en la biblio, después encuentra más espacios públicos donde juntarse, donde hacer actividades, pero digo, eso es como lo que ustedes decían, ¿no? Más allá del préstamo de libros, es fundamental estos espacios comunitarios, pero bueno, en particular con la cuestión que tiene que ver con los fondos nacionales para bibliotecas populares, nos parece que se nos cercena un derecho de esto, de acceso a toda una serie de materiales de las que no vamos a poder tener acceso de otro modo. O sea, mucha comunidad directamente no va a poder acceder a esos libros, o inclusive ahí nosotros tenemos algunos libros que son muy costosos, qué sé yo, de medicina, ponele, ¿no? Que algunos ni siquiera los prestamos, los usamos solo en sala, porque de veras que son muy caros. Entonces, digo, a ese nivel, o sea, hasta para nosotras como biblio es caro muchísimo del material que tenemos. Entonces, imagínate para una persona, un trabajador, una trabajadora, que qué sé yo, que quiere capacitarse, que quiere estudiar, que quiere, o eso, que quiere acceder a la cultura y con todo lo hermoso que nos genera la literatura, ¿no? Sí, tal cual, Pame. ¿Ustedes están pensando en hacer alguna cuestión de visibilización de todo el proceso? Porque también creo que esto, el que se ponga en riesgo muchas veces permite que se vea todo el laburo que hay detrás, como, bueno, está la biblio ahí, está, es un espacio de referencia en Tupungato y en el Valle de Uco en general, pero también como decir, bueno, miren lo que está en riesgo, porque en realidad a veces la maquinaria no se ve detrás, ¿no? Ahora también al poner, digamos, al estar en riesgo, es decir, bueno, todo esto se hace y gracias a esta política pública, que en caso de no estar, esto es lo que podemos perder. Entonces, como también se puede poner en valor ahí a nivel de la comunidad. ¿Tienen pensado hacer algo de visibilización, de concientización? Sí, nosotras para el 1 de mayo, que es el cumpleaños de la radio comunitaria acá en Tupungato, tengo entendido que otras compañeras también cumplimos años en esa fecha, vamos a hacer un festival pequeño. Nosotras ahora compartimos espacio con el CEPJA, que es un centro educativo de jóvenes y adultos de terminalidad de primaria y secundaria, que está enfrente de la plaza departamental, ahí para la gente que conoce Tupungato. Uh-huh. Muchísimos años estuvimos a la vuelta, en la calle La Prida, a una cuadra de la plaza, ahora estamos justo frente a la plaza. Y bueno, con la escuela vamos a hacer, y con la radio que cumple años, que este año cumple 15, que estamos, le vamos a poner el vestidite, vamos a hacer una fiesta, nada, un mimito acá con la escuela artística también de Tupungato, vamos a hacer un evento y ahí seguramente vamos a aprovechar también ese espacio para visibilizar esta situación en particular, para contar lo que está sucediendo, digamos, cómo se nos está cortando o pretendiendo cortar o eliminar un derecho adquirido de muchísimos años, y que encima de eso, cada vez somos más bibliotecas y la plata siempre es la misma. Es como, digamos, tenemos como con el tema de los fondos que recibimos una discusión de hace muchos años. Porque bueno, lamentablemente eso, somos un sector que no ha sido reconocido por todo lo que le da su comunidad, digo, no ha tenido nunca el lugar fuerte de la política pública, y encima ahora, bueno, es como la gota que rebalsa el vaso, digamos, la nada misma. Entonces nos parece que ese puede ser un buen espacio también, porque va a ser ahí un pequeño festival que vamos a hacer aquí en frente de la plaza, para contar lo que nos está pasando. Y bueno, y después, por supuesto, vamos a ir a la Feria del Libro, y ahí también en Buenos Aires vamos a juntarnos con el resto de las bibliotecas populares, y seguramente aprovechar ese espacio de visibilización donde un montón de medios siempre muestran, ¿no? La Feria del Libro, las bibliotecas tenemos un descuento especial del 50% todos los años, entonces bueno, vamos a ir y ahí también va a ser un espacio de visibilización, y algunas biblios están como más conectadas por ahí, que están más en la capital o en el Gran Mendoza, están más cerca por ahí de las legisladoras y legisladores, con esto, con llevándoles, está informándoles, contándoles sobre esto que nos está pasando y pidiendo como esto, un apoyo provincial, también de nuestras legisladoras y legisladores para que, bueno, para que se derogue esta ley. Eso ha quedado también muy a la vista, todo lo que se ha puesto en riesgo también muestra, ¿no? A nivel políticas que han sido a nivel nacional y a nivel provincial, la nada. Lo hemos hablado también en relación a la música, al teatro, a los medios comunitarios, como bueno, hay algunas políticas pobres, incipientes, a mejorar a nivel nacional, que si ahora están en riesgo, nos quedamos sin nada, sin nada de nada. Tal cual. La provincia está muy, muy offside, como dicen en el fútbol. Claro, sí, sí, tal cual. Entonces, y esto, sabemos que derecho que perdemos después cuesta horrores, si no es que por decir que es imposible, es casi volver a recuperarlos. O sea, digamos, como si esto se cae, imagínate volver a tener esta posibilidad, que además eso, es un derecho adquirido y súper laburado. El año que viene la Biblia cumple 20 años en un departamento del Valle de Uco, entonces me parece que merece mínimamente el reconocimiento de sostenerse, así como esta hay montones de bibliotecas a nivel nacional que vienen a puro pulmón y poniéndole, y digo, nosotras gracias al CEPJA, que es este colegio que nos presta el lugar con el que compartimos el espacio físico, podemos estar, pues si tuviéramos que pagar un alquiler, claro, sería imposible. Antes de eso, una compañera cedía su casa y ahí teníamos la biblio. Entonces digo, también esto, es muy difícil sostener estos espacios si no se tiene una política pública fuerte detrás, que apueste efectivamente y que digo, que crea en estos proyectos, y que eso se sustenta claramente con recursos del Estado, digamos, con impuestos que la misma comunidad estamos pagando, no le estamos sacando plata a ningún funcionario, digamos, ¿no? Las políticas públicas tienen que ver con esas prioridades que le dan los estados a las cosas que le hacen bien a sus comunidades, ¿no? Y me parece que eso, está claro que haber sostenido hoy 19 años un espacio como este tiene que ver con algo que necesita la comunidad, ¿no? Sí, que necesita y que construye con una identidad propia, que es un fondo federal, pero que llega y que toma, digamos, una dimensión política y cultural en el territorio muy particular. Cada biblioteca tiene como su impronta, y la gestión de esos recursos federales en manos de organizaciones sociales es un modelo que está buenísimo, que tiene mucha potencia y también que tiene como, bueno, está hecha esta red. Vamos por más, vamos por mejorarla, vamos por más y mejores recursos. Pero bueno, también es parte de no solamente bancar la arremetida en contra de esta ley, sino seguir en red trabajando para mejorar y para aportar más a las comunidades en las cuales están las biblios, las radios, los centros culturales. Tal cual. Y democratizar la cultura, digo esto, ¿no? O sea, que podamos tener acceso, participación. Participación activa como ciudadanías que somos, sí, digo, ¿no? Sí, o sea, no somos un voto nada más, somos personas que a diario hacemos un montón por nuestras comunidades y necesitamos que el Estado valore esos espacios que habitamos desde hace muchísimos años y que bueno, y que los reconozca y que destine recursos que efectivamente son arcas de nuestro propio Estado, que sí, nuestros propios impuestos construyen. Entonces, digo, estamos hablando de actores, de sujetas y sujetos sociales importantes en las comunidades para esto, porque son espacios de socialización de la cultura, de encuentro, de diálogo, digo, de un montón de cosas que se gestan y que le hacen bien a las comunidades. Entonces, nos parece eso, que es importante que la sociedad sepa, que la comunidad, la ciudadanía sepa que las bibliotecas populares existimos, que llevamos un montón de años en nuestras comunidades, que abrimos a diario con muchísimo esfuerzo y que los espacios que generamos tienen que ver con esto, con que creemos que tenemos que tener un espacio de democratizador de la cultura, del arte, de lo que nos hace bien y que nos hace crecer como comunidades. Buenísimo, Palme. Bueno, estamos ahí acompañándoles y bueno, nosotros estamos de cumple también por ahí. Estamos ahí cerquita de ustedes. Así lo que, sabemos, lo sabemos. Claro. Es como cuando, viste, te cumplen los sobrinos más o menos en la misma fecha. Así, oh, ¿qué festejo? Claro. ¿Viste? Hay que hacer el festejo común. Hay que hacer festejo común, sí. Es una fecha... encima muy hermosa, porque el primero de mayo es uno de los pocos feriados que efectivamente es feriado. O sea, claro, todos los negocios, los supermercados, viste, están cerrados, entonces es maravilloso ese día porque la gente puede eso, disfrutar de un día así. Justo este primero de mayo nos cae domingo, ¿podés claro, creer? Sí. Pero bueno, históricamente muchísimos feriados nos han caído días de semana y los hemos disfrutado muchísimo, pero bueno, eso, nosotras acá vamos a estar de festejo en breve y bueno, y ojalá podamos ir a los festejos que se generen por allá y seguir celebrando esto de que nos encontramos, de que tenemos estos espacios, perdón, y que siempre tenemos motivos para esto, para pedir que no se nos recorten, ¿no? No se nos recorte ni la cultura, ni el espacio de encuentro, ni el acceso al arte, a la literatura, a todo lo que nos hace crecer como ciudadanías, como sujetas críticas, pensantes, y que nos permita hacer comunidades más justas, ¿no? Más igualitarias. Sí, tal cual, Pame. Bueno, nada, impresionante todo lo que contaste y bueno, y poner en valor esto de que las biblios no son solo un lugar de donde encontramos libros, sino son un punto de articulación comunitaria tan necesario en cada rincón. Y bueno, y que se organicen las bibliotecas de todo el país para la derogación de la ley 27.432, que se derogue antes de noviembre, para que puedan continuar el fondo, porque es que me genera como una especie de bronca y rabia que en vez de estar pidiendo que se mejoren los fondos, estamos pidiendo que no se cierre. Claro, o sea. Que no se nos corte. Es como increíble, o sea, ya ni siquiera estamos avanzando en la petición de derechos, sino que estamos ahí tratando de sostener que no se caigan esos derechos ya adquiridos. O sea, es como el colmo. Que lleguemos a estas discusiones en un estado democrático que llevamos tantos años. Digo, si la biblio de Tupungato tiene 19 años, supongo que en Mendoza hay biblios de 30, no sé, de 20, muchos más. Entonces, digo esto, ¿cómo es posible que no se reconozcan décadas y décadas de trabajo comunitario y que se esté pensando, que sea posible que sea posible en las cabezas de los legisladores y legisladoras que esto, ¿no?, de quitar este derecho adquirido y que bien hemos sostenido muchísimos años. Entonces, esto es un momento de estar de pie las biblios y los espacios comunitarios para que no se nos sigan recortando derechos, porque hoy son las biblios y después siguen siendo otros sectores comunitarios a los que se les puede llegar a recortar también, y la verdad es que es una catástrofe que esas cosas sucedan. Sí, vamos a hacer un llamadito, Alberto, ya nos comunicamos con vos, Pame. Ya volvemos con vos, Pame. No hay ningún problema. Beso. Bueno, no, es chiste, Pame. Le damos a Alberto. Te juro que no, pensé no, una persona. No, soy muy buena haciendo teatro, te no, digo. Muy así buena, que... Le llamo a Alberto, espérame en línea. Dale, llámale, Liz. Vos sabés que me distraje porque justo venía gente de la Biblia. Ah, bueno. Perdón. También. Sí, claro, yo estoy en tarea. Pero sí, la verdad es que es preocupante, digamos, porque lo hemos visto con las radios comunitarias, ¿no? Como año a año se nos ha ido achicando, el Estado ha ido achicando los recursos que hemos ido recibiendo. Bah, la ley misma, digo, ¿no? En algún momento tuvimos una ley... que ni eso siquiera estamos pudiendo. Entonces, bueno, eso, es un momento de, de empezar a hacer trinchera, ¿no? Y que, bueno, acá no, digamos, estamos vivas y vamos a visibilizarnos para que no sucedan más recortes, digamos, ¿no? Más recortes a nuestros recursos. Tal cual. Y esto es en red con otras biblios, con otras organizaciones sociales y sobre todo con el apoyo de la comunidad que está, que es para y por ellos, ¿no? Que existen estos espacios. Así que bueno, tal cual. Hay que ahí hacer una gran tarea pedagógica de decir por qué es importante que existamos, por qué es importante que se nos apoye, que nos vean, que acá estamos y que estamos haciendo mucho por la cultura. Seguro. En cada rincón. Bueno, Pame, muchísimas un gracias por tomarnos estos mates en tu honor. En tu honor, hacia la distancia. Gracias por la comunicación. Gracias por esto, por llamarnos, por visibilizarnos, por estar ahí acompañándonos. Para nosotras es muy importante, para las biblios populares, que eso, que se nos dé la voz en los espacios donde realmente nos importa, que son los comunitarios, que son, digo, las radios, para nosotras La Mosquitera es una de las radios que amamos enormemente por todo lo que ha crecido en muchísimos sentidos. Así que, bueno, agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a formar parte de la mesa esta mañana y que nos escuchen por allá. Bueno, esperemos que sea en vivo y en directo y presencial la próxima, así que está hecha la invitación. Pame, te agradecemos muchísimo y espero que nos demos un fuerte abrazo pronto. Listo, un beso grande, compañeras, y un beso grande a toda la comunidad por allá de Bermejo, un besito grande a Mendoza y nos encontraremos prontito. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, estaba la Pame Pizarro contándonos toda la realidad de las bibliotecas populares, en este caso de la biblioteca de Tupungato. Mirador de Estrellas. Hermoso nombre.